Aquel que en el trono Aquel está, que en a el mi trono está, a mi Señor, Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono Aquel que está, en el a mi trono está, a mi Señor, Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. por siempre y Por siempre. siempre y siempre. Por siempre y Por siempre y siempre. Por siempre. siempre y siempre. Por siempre y siempre. Aquel que en el Aquel trono que en el trono está, a mi está, Señor, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el Aquel trono que en está, el trono está, a mi Sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Aquel que en el trono Aquel está, que en el a mi trono está, a mi Señor, Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza.